de Pelapac por la invitación a Javier Proce. Y no me voy a parar para ir allá porque voy a hablar de terror, entonces es mejor estar atrincherado. Voy a hablar del terror, del terror andino. Quiero decir que me agrada mucho estar en esta mesa con personas a las que he leído mucho provecho en estos últimos años, he aprendido mucho de ellos, sobre todo en estas materias de transmedia tan nuevas. Y en fin, ha sido muy, muy fructífera la lectura de mi libro, del blog. Son tuiteros compulsivos. Voy a centrar la intervención en una materia que he venido trabajando, que es la del siguiente cuadro. Pero para empezar quiero mencionar algunas cifras. En la última década, se han realizado casi 400 películas, medio metraje y largo metraje. 400 películas. Antes de acabar este año, de esas 400, solamente 70 habrán llegado a las salas comerciales, es decir, a los multicines, multiplexes. ¿Dónde están las 300 restantes? Sin duda alguna circulando, ¿no? Las 300 restantes están circulando. Algunas o muchas en YouTube, otras en los mercadillos. Múltiples, muchísimos, miles de mercadillos que venden películas informales en todas las provincias del Perú, todas las regiones del Perú. Otras están por ahí en proyecciones alternativas, en lugares culturales, en fin, centros diversos. Otras han desaparecido, ¿no? No se pueden dar más. La producción de todos estos títulos, de estas 400 películas, que es una suma absolutamente inédita de la producción peruana, porque lo tradicional era que el Perú tuviera apenas dos películas, a veces cuatro, en buenas épocas, seis películas al año, es producto, sin duda, de la digitalización. Y, por supuesto, de la vitalidad de las narraciones y de las narrativas audiovisuales, siempre uniformes. Pero ese hecho nos lleva también a constatar algunos síntomas y atender algunos signos que se ven en el horizonte, y esto es lo que vamos. Tal vez el fenómeno más interesante que ha surgido en esta última década, en este boom de la producción de películas peruanas, es el llamado cine regional andino. Es decir, de las películas realizadas en ciudades como Huamanga, Huanta, Huancayo, Puno, Cajamarca, Andahuaylas, entre otras ubicadas en los Andes del norte, del centro o del sur del Perú. Y dentro de este cine regional, es muy diverso, sobre todo porque tiene trabaja de los géneros, por ejemplo, y podemos encontrar melodramas, películas sociales, películas que hablan del pasado de violencia en el Perú, películas confesionales religiosas, muchas, por ejemplo, financiadas por movimientos evangelistas, algunas películas de ficción incluso, ¿no? De todas estas películas quiero referirme específicamente al cine de terror andino. En otras palabras, quiero narrar o contar en esta mesa la experiencia atípica y singular de narraciones audiovisuales generadas en los márgenes, en la periferia. No en el centro, como Lobos, como Harry Potter, no, sino en la periferia más extrema. Pero que de pronto, desde allí, empiezan a expandirse, utilizando plataformas diversas. Por supuesto, esto no es un caso de narración transmedia. No vamos a ver la narración transmedia porque en el Perú no hemos tenido una experiencia trabajada en ese sentido. En todo caso, lo que vamos a ver son como simulacros espectrales, ¿no es cierto?, de lo que sería un proyecto transmedia. Sin embargo, creo que estas narraciones rudimentarias que se expanden de modo imperfecto y precario dejan algunas lecciones que vale la pena tener en cuenta. Todo se inicia hacia 1902, hacia el 2002, el año 2002-2003, en la región de Ayacucho. En ese año se realizan dos películas de terror. ¿Qué cuentan las películas? Cuentan historias de jarajachas. ¿Qué son las jarajachas? Las jarajachas son fantasmas. Son personajes que ilustran la mitología quechua de un ser monstruoso, que es una mezcla de humano y camello, de hombre llama, para decirlo en términos claros, que purga sus culpas por haber cometido incesto en su comunidad. Es decir, una comunidad andina descubre que su localidad se ha cometido un incesto y se ejecuta a la pareja o al personaje incestuoso que ha incitado el incesto, lo mata. Y este personaje aparece reencarnado en este personaje monstruoso, que en las noches aparece a la vera de los caminos para atacar a los transeúntes. ¿Cómo los ataca? Para detrás de ellos, ¿no? Convertido en un ser espectral y le devora los sesos. Le devora la masa encefálica. Abre el cráneo y le devora la masa encefálica. Por supuesto que hay diferentes variedades en la representación morfológica del personaje y del ataque mínimo, ¿no? Hay diferentes variedades. Pero este es un poco, digamos, el prototipo del personaje. Muy bien. Estas películas realizadas en condiciones muy precarias, de pronto adquieren una exposición mediática inesperada. A partir de una exhibición tradicional, es decir, basada en proyecciones multimedia, en locales alquilados, en parroquias, en salones municipales, exhibiciones muy tradicionales, poco a poco, su éxito las lleva a plataformas de internet, a YouTube, ¿no? Donde se insertan primeros trailers, luego fragmentos y más tarde las películas íntegras. Luego, sí, páginas de Facebook, foros, se discuten las películas y, por supuesto, también las películas comienzan a adquirir notoriedad a través de, digamos, los medios llamados masivos, ¿no es cierto? Reportajes periodísticos, reportajes televisivos. Pero lo más interesante y decisivo en esto es la diseminación que ocurre. Es la difusión por circuitos alentados por una realidad que es muy propia de países como el Perú, Ecuador, Bolivia. Y estos circuitos alentados por una realidad que es muy poco estudiada, creo que está muy poco estudiada, a pesar de ser central en los fenómenos de digitalización que estamos viendo y conversando en estos días. Es decir, a través de la piratería, de la difusión informal, de las redes de comercio informal y popular. Las jarrachas circulan y se multiplican sin fin a través de los canales de cable informales que difunden señales piratas, pero también de los soportes en VCD y DVD comprimidos, ¿no? Que venden películas, 5 películas por una, ¿no? Al precio de una, sobre mantas o exhibidas en omnibuses durante viajes interprovinciales entre ciudades. Es decir, los modos de circulación que evitan o niegan pagar el canon a Hollywood, ¿no? Para decirlo en los términos de Gina Fraudinis. Son mecanismos de producción de las películas y de distribución y difusión que recuerdan a los de las películas en Nigeria, en Pakistán o en Ghana, ¿no? No en el sí, países donde han construido industrias a partir de estos mecanismos. Ilustra además teorías de la tecnología disruptiva, ¿no? Que analiza muy bien David Orwell en su último libro, en La Caja de Pandora Digital, un libro que acaba de publicar en la edición digital de Nibu. Esas dos primeras películas de Sarajas, además genial, y se convierten en el núcleo de un relato, de una narración que irrumpe de modo desesperado, comienza a difundirse, aprovechando esas plataformas digitales, acaso no tradicionales, en un país donde la conectividad. A fines del 2010, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, era el 14%, ¿no? Hoy es el 20% estadística reciente. En el área urbana regional, solo el 11.1% de los hogares tenía acceso a Internet, mientras que en el área rural solo tenía acceso al 0.4% de los hogares. Y es un poco la realidad, ¿no? Que se vive en esas áreas, digamos, ¿no? Filman estas películas, como se graban estas películas. De pronto, en el mismo Ayacucho y en muchas otras regiones andinas empiezan a replicarse estas historias de horror. ¿Cómo se produce esta réplica y esta inclusión y esa réplica? Mediante la expansión de las tramas, la aclimatación de los personajes y la intervención de usuarios que que agrega nuevas piezas y variantes a las narrativas ya existentes. Este es un fenómeno bien interesante. Comienzan a aparecer nuevos personajes, como el ñac, el chaco, el condenado y el chaco, el caicillo y otro condenado, pero de otra tradición, ya no la quechua, sino la planca y el mar. Sobre la base de una creencia arraigada, como el Pistaco, por ejemplo, ¿no? Un personaje, una creencia de zona quechua, que es un personaje extranjero, a menudo rubio, que se supone que asalta las locales para extraer la grasa, del vientre, que se supone que con esa grasa la va a exportar a los países del norte para alimentar las máquinas. Se elaboran, con estos personajes se elaboran construcciones intertextuales y a partir de ellas se inicia una sucesiva red de migraciones narrativas. ¿Quiénes las producen? ¿Quiénes las impulsan? Los usuarios de las películas anteriores. Es decir, consumidores que se convierten en productores, en cineastas. ¿Quiénes son estos señores? No tienen una formación previa. No tienen una biografía fílmica, no tienen una filmografía. Es decir, simplemente hacen guiones. Son los que realizan las nuevas versiones, los que cambian de signo a los personajes, los que los sustraen de su condición de seres heredados de la tradición folclórica oral y los convierten en personajes de ficción. Satirizan situaciones y terminan enfrentándolos como en Jarjacha versus Pistaco. La batalla final. ¿Podemos ver el trailer, por favor? ¿Cómo recuerdo el sonido? Pero aquí no solamente se trata de secuelas o de spin-offs, ¿no? También intervienen los consumidores de esas imágenes para transformarlas, interpretarlas y prolongarlas por las redes sociales. Por ejemplo, reinterpretando las morfologías de los seres fantásticos. Blogs fanáticos, ¿no? Los dibujan, los reinterpretan, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, las jarjachas no deben estar, no deben ser representadas como llamas con puntos negros, sino que deben ser representadas como burros o sutil. O debatiendo en foros de internet cómo es que en verdad atacan estos fantasmas, ¿no? En fin, un caso especialmente interesante es el de una película Nemia llamada Condenado en la Roma, que dirige Edwin Vizcayaga. Se hizo el año 2008 en la ciudad atlántica de Juli, ¿no? En la región de Puno, limítrofe con Bolivia, como dije antes. Es la adaptación de la vieja leyenda oral del condenado, que es un espantajo que regresa de la muerte, saliendo del lago Titicaca a veces, de acuerdo a la versión, o saliendo de la tierra del sepulcro, para cumplir un compromiso amoroso o por estar poseído por espíritu maligno. En esta versión, hay una variante importante. El protagonista es un indígena que se enfrenta a capataces abusivos que engañan a los propietarios, a los pequeños campesinos, tratando de arrebatarles sus tierras. Es decir, este personaje se convierte en un justiciero, en un defensor de buenas causas. Muy bien. Y por eso es torturado, asesinado y enterrado. Y luego, en unos días, vuelve a la vida y se convierte en el condenado. Hasta ahí la película no tendría nada fuera de lo común si no fuera por ella misma, es producto de la diseminación de narraciones que provienen de tiempo atrás y que llegan a Juli. Juli es conocida como la Pequeña Roma, por eso la película se llama El Condenado en la Pequeña Roma. La Pequeña Roma del altiplano, a través de plataformas digitales diversas, básicamente la piratería, en YouTube, pues y demás. El Condenado no solo expande los espantajos anteriores, sino que se construye ella misma como una variante de la tradición del zombie, ¿no? Y la del cuervo, el personaje gótico famoso, ¿no es cierto?, de la película de Brandon Lee. Y es entonces que empieza otra diseminación, que es especialmente también interesante. El condenado en la Pequeña Roma es preferido por las redes sociales y es objeto de que se convierte en una medida de culto. Se dedican comentarios en YouTube, interpretaciones, burlas, es objeto de estudio en guías especializadas en cosas de culto, se le programan festivales, de Caleta, ya hemos sacado, ¿no? Festivales así un poco marginales. tres, digamos, los españoles, es objeto de performance, es decir, se pasa peligro disfrazado, se pinta, se viste como un condenado, ¿no? Tiene círculo de fans en Cataluña, en fin, es tipo. Y por supuesto, es replicada. Es decir, la narración se extiende otra vez, ¿no? Y da origen a otra película, ¿no? Y surge una nueva película en la que se presenta como otros seres, como el Caricini y el Anchancho, ¿no? Y se llama el regreso del condenado en el poder. En fin. Se han realizado muchas lecturas sobre la significación de estas películas de horror regional. Que hayan surgido en Ayacucho, que fue el centro neurálgico de la más bárbara violencia política en el Perú de los años 80, seguramente reciclan terrores ancestrales y ponen de manifiesto violencias latentes. Al cesar la confrontación armada y frente a la desarticulación de los modos de vida tradicionales, estos espantajos migran de los relatos orales al cine digital para actualizar asuntos irresueltos: el incesto, la inseguridad ciudadana, la contaminación ambiental, las condiciones de vida miserables, ¿no es cierto?, de las comunidades andinas de altura, la ausencia del Estado. Bueno, lo cierto es que este cine regional peruano tiende puentes entre las audiencias locales, la reserva de relatos ancestrales y las nuevas tecnologías, la o sea, el pasado cultural y los cuentos de miedo son mediados por formas narrativas contemporáneas. Lo interesante es ver cómo estas historias se integran a otras provenientes de la publicidad o de la ficción y además conforman o se asimilan a una especie de gran relato mayor, que es la del territorio curado o la geografía sanada después de la experiencia de la violencia política. Porque está en muchos de nuestros relatos cotidianos de la publicidad, por ejemplo, en el spot del café de Magali Soler, está en los primeros episodios de Fondo y Sitio, en fin. Está en la marca Perú, en el spot de la marca Perú, en fin, este discurso del territorio que se sana y que se libra de la sangre después de la violencia, cotidianamente. Es el marco inclusivo, digamos, en el que aparecen estas narraciones, porque muchos de estos fantasmas llegan a limpiar el territorio de sangre, como el condenado que se enfrenta a estos malvados que quieren quitarle la tierra por lo que parece. Ahora bien, ninguna de estas experiencias resulta ortodoxa ni perfila el retrato robot de una narrativa transmedia. A todas ellas les sobra precariedad, carencia de oficio, inexperiencia. Y les falta amplitud, complejidad y, sobre todo, un proyecto específico para tratarlas. Pero, de alguna manera, nos da pie para una reflexión. En primer lugar, se ha modificado absolutamente, sobre todo, la idea de distribución y exhibición cinematográfica en estas épocas de digitalización, digamos. Así como está en crisis el concepto de rating en la televisión, porque ya las emisiones, digamos, un programa. Entonces habría que medirlas todas para saber efectivamente el rating real. En el cine fue lo mismo. La mayoría de las últimas películas peruanas estrenadas en salas apenas se han sobrepasado los 20.000 espectadores. No tenemos cifras de consumo en otras plataformas, pero seguramente exceden con largueza esas cifras de las salas abiertas. Eso lleva a una segunda cuestión: la ambición del cineasta por ver largas colas, filas de personas por ver su película en sala de estreno, debe matizarse con otras fantasías, ¿no? Que es la de un consumo fragmentado, múltiple, territorializado y acaso de intervención con los consumidores de una nación, ¿no? En tercer lugar, es interesante ver cómo en el mismo espacio existen representaciones muy primarias. En los ejemplos que he puesto, son modelos rudimentarios, ¿no? Pero pueden convertirse en el origen de emprendimientos en una industria creativa vinculada al aprovechamiento de dispositivos digitales, ¿no? Creo que el reto es justamente hacer proyectos desde el inicio, ¿no? Del crowdfunding, ¿no es cierto? De conseguir los recursos para hacerlo y plantearlo como tales. Creo que es el reto de la creación de una industria que hoy es necesaria.